Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Diaraba Producciones presenta Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir las relaciones, valores e identidades sociales. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales, la agricultura familiar tiene su voz y crece. Murmullo que te grita constante, va a perder papán, pincelada de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Persiguen, va, perderé, va, no nos paran, va, perderé, va, debajo de tus pies. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos dándoles la bienvenida a una nueva edición de Crece la Voz, nuestro documental radiofónico semanal que compartimos con las radios populares de nuestra provincia y de otros lugares que se suman a reflexionar con nosotros cada semana sobre el buen vivir y los bienes comunes, buscando hacer una pausa, un freno a las coyunturas, a los panoramas informativos que tan necesarios son en nuestros medios comunitarios y meternos un poquito en una mirada hacia el futuro con los ojos puestos en el pasado, en la historia, en la huella que nos deja este faro y esta orientación, este horizonte cultural que es el buen vivir, el vivir bien, que viene de nuestros ancestros, de la larga historia de la digna América. En un mundo que está loco, hay quien no crece. En un mundo que está loco. En esta edición de Crece la Voz, educación para el buen vivir. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook y Araba Cooperativa Todo con B Corta. La semana pasada recorrimos algo de lo que se está construyendo en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en este proceso de su revolución cultural que se produce a partir de la asunción de Evo Morales en el gobierno y del cambio constitucional que implica el buen vivir como horizonte, como norte y la pluriculturalidad como base antropológica de la nación boliviana. Hoy vamos a recorrer algo de lo que se viene debatiendo en Ecuador, otro de los países que ha modificado su constitución para incluir este principio en cada una de sus áreas. Hoy vamos a recorrer también las implicancias que tiene el principio del buen vivir como principio constitucional basado en el Sukmak Causay, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social, y sus vínculos con la educación. ¿Qué es el buen vivir?, se preguntan los ecuatorianos, y desde su página oficial dicen: la satisfacción de las necesidades y la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Esto dice el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 en Ecuador. ¿Y cómo se relacionan la educación y el buen vivir? Interactúan de dos modos, dicen en Ecuador. Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del buen vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el buen vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. Ya tenemos a nuestro primer columnista del día en esta jornada especial. Es un tema que nos atrae mucho, nos atrapa y creo que a toda la sociedad atrapa por la mirada a futuro, la necesidad de rever, también porque nuestro sistema educativo aparece en cualquier análisis, desde el más cotidiano hasta el más profesional, en una crisis de paradigma. La educación para el buen vivir. Está en línea Pablo Sigismondi. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. Hola, querido Fede. Hola a toda la audiencia de la radio y a toda la gente de allá de Capilla del Monte y la zona, ¿no? Un gusto, como siempre, y un gran honor para mí poder salir en la radio de ustedes. Bueno, Pablo, vamos a meternos porque siempre nuestra consulta y nuestra expectativa, y seguramente de los oyentes que te conocen, a partir de haber recorrido gran parte del mundo, ahora vamos a contar porque este sábado comienza también un seminario aquí en Capilla del Monte, en el espacio Viaraba, cuyo primer tema será Medio Oriente, pero que, bueno, a partir de ver los modos de vida en el mundo, que es su principal curiosidad, hablar de educación es un tema central, vital, porque siempre estamos como atrapados en los paradigmas de los cuales proveemos, pero hay muchos otros. Pablo, contanos un poquito. Sí, creo que efectivamente la educación es la herramienta número uno que tenemos como pueblos y como sociedades para construir no solamente un lugar mejor para nosotros, sino para toda la humanidad, ¿no? Me parece que es algo que casi obvio, pero que evidentemente se deja de lado o no se educa en la dirección que nos gustaría que se educara. Educar es una forma de ver el mundo, desde donde vemos el mundo, de donde nos paramos, de donde vemos los acontecimientos, tiene que ver mucho con la educación. El saber distinguir, el saber ver toda la película completa y no pedacitos de fotogramas tienen que ver con la educación, con la capacidad de poder hacernos educar para poder ser verdaderamente sujetos de la sociedad como persona y como sociedad y no simplemente objetos como muchas veces ha sido. La educación es una herramienta fundamental para liberarnos interiormente de nuestras propias jaulas, porque todos traemos jaulas que nos vienen dadas por nuestra pertenencia familiar, por nuestra cultura, por nuestra religión, por nuestra cosmovisión. De alguna manera eso nos va acotando mental y espiritualmente a determinado rango de ver y de analizar y de entender. Entonces, cuando uno tiene la suerte y la maravilla de poder ver el mundo, se va dando cuenta que ese espectro que miramos, que muchas veces creemos que es universal, porque así se nos hace ver y así se nos educa, en realidad ese espectro es muchísimo más grande y variado y colorido de la gama que nos muestra. Y ahí es donde la educación se transforma también en una forma de descolonizar la mirada, descolonizar el pensamiento. Por supuesto, creo que la obra número uno de educación, no soy un especialista en pedagogía, pero evidentemente la obra número uno en cuanto a la educación creo que tiene que ser el aporte que hace Paulo Freire, ¿no? Sí. Y de lo que vos me preguntás alrededor del mundo, se distingue claramente, sobre todo cuando uno va al África, al África subsahariana, que son los países que más están empobrecidos, los países que están más olvidados, que están azotados por innumerable cantidad de flagelos, incluidos la guerra, el cambio climático, los problemas de desertificación, etcétera. Y digo, tengo la imagen de lo que me preguntás, de los niños aprendiendo a leer abajo de los árboles en una pizarra de tradicional con tizas en Sudán del Sur. Sabemos que Sudán del Sur, yo asistí en el año 2011 a la proclamación de la independencia. Sudán del Sur se independizó el día 9 de julio, el mismo día que nosotros, de ese año. Es el país más joven del mundo que existe hoy, hasta el momento. Seguramente esto va cambiando, ya vendrá otro pronto. Y digo, el primer énfasis que hizo el gobierno cuando tomó las riendas de su país, después de casi 50 años de guerra civil, fue promover la educación, promover la alfabetización. Doy siempre un ejemplo muy claro, Federico, que me parece que es fundamental para, de alguna manera, ejemplificar lo que quiero decir. Uh-huh. Cuando uno ve, cualquiera de los oyentes lo puede hacer en la práctica, cuando uno ve algo escrito en un alfabeto con ideogramas que no conocemos, en chino, en árabe, en japonés, en coreano, lo que sea, uno ve dibujos, no entiende absolutamente nada. Es muy diferente de ver algo escrito en ruso, que a pesar que el alfabeto cirílico tiene letras distintas a las nuestras, algo puede llegar a entender, algo puede llegar a leer, digo, sí. No a entender, pero sí a leer. O el alfabeto latino, que podemos leer en inglés o en italiano o en alemán, y que la mayoría podemos entenderlo, no, pero lo podemos leer, aunque sea mal pronunciado, pero leer. Cuando uno ve cuando uno ve un alfabeto como el chino, como el japonés, el coreano, el árabe, el hindi, y tantos otros alfabetos que existen en el mundo, sobre todo en Asia, uno no entiende absolutamente nada. Ve dibujos, ve dibujitos, ve formas, pero no puede entender absolutísimamente nada. Y es una sensación muy extraña y te diría hasta desesperante, porque uno se da cuenta que verdaderamente cuando no sabe leer, cuando no sabe interpretar, casi se transforma en una persona completamente vulnerable. Vulnerable a lo que sea, a lo bueno y a lo malo. Uno queda completamente, te diría, aislado de la realidad. No puede saber lo que se está diciendo. Claro. Y esto mismo es la educación. Es decir, la educación es la posibilidad de no solamente leer el alfabeto que nos enseñan desde el primer grado con las letras, las mayúsculas, las minúsculas, etcétera, sino leer y aprender a leer la realidad, aprender a leer el paisaje, aprender a leer nuestra sociedad, nuestro entorno. No solamente leerlo en las letras, sino leerlo en lo que nos pasa. Porque eso es fundamental a la hora de entender si el buen vivir, este buen vivir que ustedes plantean tan hermosamente en la columna de la educación, si la educación realmente sirve para el buen vivir o no. Entonces, cuando la herramienta de la educación nos ayuda a leer no solamente las letras, sino la realidad del mundo que estamos viviendo, la realidad del mundo que estamos, la realidad de las noticias que recibimos, la realidad de por qué hoy está nublado y llueve, por qué hemos pasado un verano muy seco, por qué lo que sucede en el Uritorco o lo que fuera. Uno puede desmitificar y no puede, y a partir de ese entendimiento uno se libera. Y cuando te liberas es más difícil caer bajo el dominio de los chantas, que están a todo nivel, porque están a nivel político, están a nivel religioso, están a nivel, a todo nivel. Y uno puede ser, y uno, aunque no pueda a lo mejor cambiar toda esa realidad que se entiende, por lo menos puede colaborar con su granito de arena. Te digo más, la experiencia me demuestra que para poder viajar en áreas del mundo muy complejas y muy difíciles, en sociedades que están en guerra o en sociedades que están en problemas étnicos o en sociedades que desde el punto de vista cultural son absoluta y diametralmente distintas a nosotros, que uno ni siquiera puede a lo mejor hasta llegar a imaginar que siguen existiendo en el mundo de hoy. Pongo el ejemplo de las tribus caníbales en Irian Jaya, en Nueva Guinea. Uno necesita sí o sí tener la mayor cantidad de información, de datos y de conocimiento y de educación, por un lado para sobrevivir en ese ambiente que no es el habitual, pero por el otro lado también para poder interpretar y entender esa realidad que estamos viendo. Y ahí también juega la educación. Vuelvo a repetir, la educación que nos tiene que ayudar a descolonizar la mente, descolonizar el pensamiento, descolonizar la idea que tenemos, ¿no? Sí. Pablo, nos quedamos con esto. Me quedo con la imagen que nos trajiste, que la verdad, para quienes no hemos viajado a países tan extravagantes para nosotros, tan exóticos, y hemos nacido con la educación en nuestra casa y la posibilidad de leer y escribir, me llevó a esa desorientación de lo que puede ser realmente no poder acceder a la lectura en términos complejos, como vos lo enunciás, una educación para la libertad, una educación para liberarnos, para salir de esta colonización en la que vivimos. Te agradecemos muchísimo, como siempre, Pablo. Este sábado comienza el curso Pablo Sigismondi aquí en Espacio Villaraba. Tres jornadas serán, sábado por medio, Medio Oriente, África e migraciones, para finalizar. Federico, sí. Una sola cosa nomás quiero decirle para que se den una idea de lo que significa la educación. En China durante miles de años se mantuvo un sistema feudal porque la cantidad de ideogramas que se tienen que estudiar y aprender para poder leer un periódico es tan grande, para poder leer un libro es tan pero tan grande, lleva entre 15 y 20 años de aprendizaje poder leer los ideogramas chinos, que eso permitió a lo largo de la historia el dominio que los emperadores hicieron del país y lo mantuvo en el estado feudal. Pongo este ejemplo porque no nos vamos a liberar nunca de la opresión, del mal gobierno, de las medidas de ajuste y demás, mientras no podamos tener una educación para la libertad. Y esa educación para la libertad es la que, lo primero que nos va a sacar de estar en el lugar de ser condenados de la tierra.

y nacionalidades. Reconoce a los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho, y se organiza sobre las bases de los preceptos constitucionales, parte de lo que relata la Constitución ecuatoriana. Y para continuar esta edición de este Crece la Voz tan especial, Educación para el Buen Vivir, estamos en línea con Ofelia Morales. Ofelia es docente de gestión intercultural bilingüe del pueblo Cuom de la ciudad de Rosario. Ofelia, muy buen día, bienvenida a Crece la Voz. Muy buen día, me da gusto escucharlo desde acá, desde la ciudad de Rosario. Estoy trabajando con mis alumnos del pueblo Cuom. En esta escuela, bueno, fue creada a partir del 90 por decreto. Estamos aquí en un edificio grande. Estamos enseñando, estamos transmitiendo la cultura y el idioma Cuom. Los niños, las niñas hablan nuestro idioma, ya que sus familiares, su familia descienden del pueblo Cuom. Al igual que yo, directamente soy Cuom Lashé y ellos también son Cuom Pi. ¿Cuál es la importancia, Ofelia, de esto, de la educación bilingüe en relación a la sostenimiento de la cultura, ¿no? La lengua y la relación con la cultura y el buen vivir? Nosotros, antes de la conquista, teníamos la cultura y el idioma. Y todo lo que refiere a nuestras culturas ancestrales. Vivíamos en el Gran Chaco sudamericano sin los límites de frontera. Teníamos nuestra forma de vivir, nuestros alimentos, nuestra vestimenta, nuestros cantos, nuestras rogativas y a la vez nuestro idioma. Y ese es el idioma que mantiene la esencia de la cultura Cuom, del pueblo Cuom. Uh-huh. Se revaloriza el idioma en ámbitos públicos, en el ámbito comunitario, porque realmente trae consigo una cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que nos enseña a diario a vivir bien. O sea, no tener, los billetes necesarios, lo material, pero tratamos de vivir espiritualmente con nuestra gente, sentirnos bien con nuestra gente, sea jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, niños, tratamos de estar bien porque nuestro idioma nos une muchísimo. Y de la cosmovisión es la transmisión oral de los saberes y de los conocimientos del pueblo en las comunidades donde vivimos, en nuestra familia, en el seno familiar también se transmite estos valores que no están escritos en ninguna parte, pero sí lo practicamos así, aconsejando a las nuevas generaciones. Tratamos también de insertarnos en el ámbito jurídico y legal del país. El buen vivir, le comenté en un principio de que antes de la conquista estábamos viviendo en los montes, cerca de los ríos, de las aguas, donde también se conseguían los alimentos, la naturaleza viva, que son nosotros tenemos en conexión con los representantes vivos y naturales, que son nuestros hermanos, los árboles, que nos brindó vida, que nos brindó alimento, nos brindó sombra, el agua que nos vio crecer, son los testigos muy importantes en nuestra cultura, la parte de la naturaleza viva. Pero después de la conquista, se arrasaron con nuestras tierras, y ahí fractura un poco, un tiempo, un espacio en la historia, donde el pueblo Cuom mantiene la cultura, mantiene todas las formas de vida, pero ya insertado en un país, este país llamado Argentina, allí nosotros nos inscriben con nombres nos regalaron, nos impusieron esos nombres que tenemos ahora en la actualidad, pero seguimos en la práctica de los nombres indígenas de nuestros pueblos, que son los, desde la cosmovisión espiritual de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, nos dicen que practiquemos esto, saber observar la naturaleza. Y ese es nuestro civil, el desarrollo de la educación. O sea, yo aprendí a hablar este castellano, si no, no estaría conversando con ustedes a través de la radio, comentando a la audiencia qué es el buen vivir dentro de la educación intercultural y bilingüe. Nosotros proponemos esta educación bilingüe porque tenemos nuestro idioma nativo, que es el Komlaqtak, que tiene que ser escrito en las escuelas, que pueda también trascender los pensamientos culturales, porque en la Argentina hay culturas, en la cultura roxé, que es la criolla que decimos, nosotros aprendimos el castellano para ser interculturales. Los hermanos Tom saben hablar el castellano, aprenden desde la educación sistemática de Argentina. Cuando vi que mi idioma no se estudiaba en ninguna parte y nuestra manera de ver el mundo no se estudia, no se transmite dentro de los colegios, entonces insertamos esta manera de pensar, esta manera de vivir dentro de un salón de clase. O sea, mi clase como experiencia aquí en la escuela, que es la Caigoye, que lleva el nombre de nuestro cacique, mi clase se forman los alumnos en círculo. Esta es la práctica de la cosmovisión de nuestra cultura. En círculo se dialoga, se aprende, se enseña, aprendemos nuestras miradas, aprendemos quiénes somos, de nuestra parte, nuestras vivencias dentro de esta ciudad tan grande que es Rosario. Y practicamos el buen vivir porque ya escribimos el castellano, entendemos la lectura, y los miembros de las comunidades, que son los niños y jóvenes, están practicando esa lectoescritura del idioma castellano, y además se suma la lectoescritura del idioma Qom, del Komlaqtak. En este círculo de la cosmovisión están las formas dialectales de nuestra nación Qom. Hay formas dialectales dentro del idioma Qom, que es muy amplio y es muy, muy lindo y muy, muy bueno. Las formas dialectales son las regiones del Gran Chaco Sudamericano. Entonces estamos aquí dentro de una escuela trayendo nuestra cosmovisión en un salón de clase donde están representadas todas las regiones del Chaco, del Gran Chaco Sudamericano. Entonces se practican las distintas formas dialectales. Así que de lo intercultural, la escuela está inserta aquí en esta ciudad de Rosario, entonces hay vecinos criollos o mestizos que quieran estar con nosotros, entonces se vive la interculturalidad también con los vecinos, los chicos, los niños que no son indígenas, vienen a asistir a la escuela y aprenden, leen y escriben el idioma y se conviven con ellos dentro de los salones donde se dictan las clases. Así que una manera de cambiar, de insertarnos dentro del país, desde el sistema educativo de la nación argentina, es reformar lo antiguo de la educación y aceptar las diferencias culturales para poder transmitir los saberes de las naciones antiguas, de las naciones ancestrales que están dentro de este país. Sí. Entonces hicimos una propuesta ya donde se declara en la ley 26.206 de educación que se ratifica este derecho específico de la interculturalidad y del bilingüismo en Argentina. Sí. Entonces está nuestro idioma aquí dentro de esta escuela, se dicta clase en idioma, también se hace clase de artesanía Qom, las culturas Qom, la forma de transmisión, por ejemplo, los saberes espirituales de los niños, que también conocen las formas espirituales de representación, y están sabiendo y están, o sea, contentos y felices en este, en esta dimensión. Uh-huh. Ofelia, no, no, sí, sí, sí, estamos escuchando con muchísima atención toda la, la práctica y el concepto, porque van unidos. Nos quedamos con esta imagen de una educación circular. Me parece que grafica también algo a lo que muchas veces se le teme en la educación formal, la educación que Occidente ha impuesto como modo único, porque no es que sea mala, es que pareciera que lo malo es que sea la única, y que se le tiene miedo a este círculo, al diálogo, a escucharse unos a otros. Nos quedamos con esto, con la interculturalidad, con aprender a valorar, no solo respetar, sino valorar la diversidad y valorar al otro y a la otra. Te agradecemos muchísimo, Ofelia. Esta conversación nos ha ilustrado mucho lo que puede ser en la práctica también la educación para el buen vivir. Invitamos a practicar estas formas, que son tan humildes y sencillas en las formas desde los nativos. Hablando esto, es muy importante que todos practiquemos esta forma de la cosmovisión circular de los pueblos indígenas, porque realmente hemos pasado siglos y miles de años, pasamos en este gran territorio que es el continente de la Vía Yala, y estamos llevando adelante nuestro proceso de desarrollo político, cultural, económico, educativo. Los niños y los jóvenes van ya plasmando su conocimiento cultural y a su vez agregan lo otro de la cultura roxé, de la cultura criolla, que es el sistema oficial del país, que es Argentina. Les invitamos también a los conciudadanos que puedan ver esta manera del buen vivir, practicar estas culturas, practicar las formas culturales de lo nuestro, de los POM, de los huichí, de los mapuches, porque también estamos en distintas partes de Argentina y estamos diciendo que hay una manera de formar o de practicar el buen vivir, hablar del amor, de la paz y conocernos como hermanos indígenas, no indígenas también. Invitamos a que lo sientan, está, y ver el desarrollo total de la dignidad humana. Claro que sí, así, y nos sumamos a esa invitación. Ofelia, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Buenos días. Hasta pronto. Ofelia Morales, docente de gestión intercultural bilingüe del pueblo Qom de Rosario. Continuamos el Crece la Voz. Entrevista. Las agallas y fe que ha tenido desafiar esas bravas llanuras entre gauchos, indios y milicos. Perfumando como flor silvestre que obstinada entre espinos crecía, abrigando como plumón tibio en aquellas madrugadas frías, abrigando como plumón tibio en aquellas madrugadas frías. Suave brisa llevó las aguas del Calbú, acunando tantos sueños. Son los de la Gregoria Tapia, primer maestra que vio el azul. Solo tú. Hablábamos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que tiene el Ecuador. Esa ley, en el artículo 3, fines de la educación, establece el fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y plenaria para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, para el logro de una vida sana, para el uso racional, sensible y sustentable de los recursos naturales. Si hasta alguno la dobla en altura, tan chiquita, menuda y tan fuerte, amalgama tesón con ternura. En otro punto, esta misma ley ecuatoriana afirma sobre la educación la contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas, para garantizar la plena realización individual y la realización colectiva que permita, en el marco del buen vivir, o sumac causai. De esta manera, el buen vivir venido de nuestros ancestros, el sumac causai, es quichua ecuatoriano y expresa la idea de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena. Llega como un nuevo paradigma al campo educativo, sin los elementos perversos del desarrollo convencional entendido como crecimiento económico o acumulación de capital medido por el Producto Bruto Interno. Entra como una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el sumac causai. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook Viaraba Cooperativa Todo con B Corta. Viaraba Cooperativa Todo con B Corta. Y así venimos transitando esta edición de Crece la Voz, Educación para el Buen Vivir. Conversamos recién con Ofelia Morales, con Pablo Sigismondi. Venimos compartiendo principios del sumac causai y de las constituciones de Bolivia, del Ecuador. ¿Qué implicancias tiene para la educación este nuevo, antiguo paradigma para la educación? Y como cada semana, el gustazo de compartir estos minutos con Mariela Tulián, Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. Mariela, buen día. Buen día, Fede, buen día, Renata, buen día a los chicos de la radio y a toda la audiencia. Un gusto nuevamente estar comunicada con ustedes. Para nosotros también. Y bueno, la verdad que es un tema especial. Vamos descubriendo lo que implica, porque pusimos como paradigma, como horizonte cultural, y en muchos sentidos, un sentido muy amplio, el buen vivir, pero claro, requiere un cambio en la educación para que sea posible, para que en el futuro no sigamos construyendo sujetos dependientes, controlados, dominados, colonizados, como decía Pablo Sigismondi. ¿Cómo hacemos, Mariela? Es complejo. Creo que a la vez también es muy simple y muy sencillo. El sistema educativo sabemos que se montó en la Argentina para igualar a la población, para igualar el pensamiento de todos, para desdibujarnos, para desdibujar las diferencias, las particularidades de cada población, las particularidades culturales. Y eso es algo muy sencillo, porque la cultura también es un derecho humano. La cultura también es un derecho y una necesidad, una búsqueda constante. Más sobre todas las cosas, ¿no?, para la gente de los pueblos indígenas que sentimos esta necesidad de búsqueda constante de nuestra identidad. La culturación que ya padecimos, que llega hasta nuestros días, nos ha despojado de tantas cosas, entre ellas la dignidad humana, la dignidad. Nos sentimos inferiores. La discriminación, el aislamiento, el de por sí el desgranamiento escolar ha hecho que que la población se haya asumido incapaz de desenvolverse en esta sociedad cada vez más globalizada, cada vez más avasallante, y la identidad sigue siendo una búsqueda. La educación intercultural bilingüe en la Argentina es una modalidad del sistema educativo que atraviesa todos los niveles de educación, todos los niveles. Pero hasta ahora nunca se ha implementado como realmente debería haberse implementado. Hay provincias que tienen un trabajo impresionante, como Chaco, como Santa Fe. Hay provincias que vienen avanzando muy lentamente, como Córdoba, por ejemplo. Córdoba es una de las provincias que menos compromiso tiene con las comunidades y con la educación intercultural bilingüe. Además, también se habla de bilingüismo y a veces se confunde la idea con una simple folclorización que simboliza usar una lengua indígena o enseñar una lengua indígena dentro de una escuela. El bilingüismo es mucho más rico y mucho más importante que eso. El bilingüismo se trata de que esté la voz de las comunidades indígenas dentro de la institución educativa que educa a nuestros hijos y a nuestros nietos. El bilingüismo implica, en algún punto, empoderar a la filosofía de los pueblos indígenas dentro de la institución educativa, e incluso no solamente solo para la población indígena, sino para la sociedad en general. Los pueblos indígenas, dentro de nuestra filosofía, dentro de nuestros conceptos de buen vivir, de interculturalidad, dentro de los conceptos de reciprocidad, de derechos de la madre tierra y derecho a la vida, tenemos mucho para aportar a toda la sociedad. Incluso la propiedad comunitaria indígena como una alternativa de gobierno posible y necesaria en estos tiempos de caos, incluso político. Por eso es importantísimo que se asuma la interculturalidad. Y la interculturalidad es tan compleja que a veces ni siquiera los pueblos indígenas, ni siquiera las comunidades sabemos hacerla correctamente. Se aprende a diario y dentro de una institución educativa implica una complejidad muy importante, porque los docentes han sido educados dentro de un sistema donde la idea básica es enseñar a una población que no sabe nada, que no sabe absolutamente nada. No se tiene en cuenta la mochila, el bagaje de conocimientos, el bagaje de ideas y el ámbito cultural en el que están insertos los niños que van a aprender a la escuela. En la escuela debe haber un diálogo de saberes, no simplemente una bajada de línea. En eso, de eso en parte se trata la interculturalidad, pero es mucho más que eso incluso. La interculturalidad es un diálogo mucho más sutil. La escuela nos va despojando de espiritualidad. La escuela nos va enseñando tantas cosas de una sutileza tan cruda. Como hablábamos en el programa pasado, ¿no? Hablábamos del agua, hablábamos de cómo nuestros sentimientos y nuestros pensamientos influyen sobre las moléculas de agua a partir de la investigación de Masaru Emoto. Imagínense que en la escuela nos enseñan que el agua es un ser abiótico. El agua y los elementos de la madre tierra en general son seres abióticos, sí. Seres sin vida. Uh-huh. Imagínense que desde ahí mismo se están despojando a nuestros niños de la posibilidad de creer, de tener fe en la espiritualidad. Y la espiritualidad es necesaria para no ser autómatas, para no vivir vacíos en esta sociedad que nos empuja cada vez más a esos límites tecnológicos donde todo se vuelve cada vez más virtual. Cada vez somos más máquinas, pensamos como las máquinas, escribimos como las máquinas. Los niños hoy en día manejan casi todos celulares y el lenguaje en los celulares, el lenguaje en mensaje de texto es distinto al que se utiliza en los libros. Imagínense las brechas simbólicas y las brechas espirituales que se abren. Si podemos ver fácilmente una brecha así, tan tangible como es la lectura o la lectoescritura. Imagínense esas brechas intangibles, cuán más profundas son, ¿no? Cuánto más profundas son. La verdad es que la complejidad es todo un desafío, pero un desafío necesario que asumimos. Nosotros como comunidad, te cuento, te comento, sí, estamos iniciando un proyecto que, bueno, ya lo hemos comentado en Capilla del Monte, ¿no? Un proyecto a partir del texto La Pequeña Francisca. Esos textos son tres líneas de diálogo. La Pequeña Francisca es diálogo entre una nieta llamada Francisca y su abuela. Hay otra línea de diálogo que es entre una adolescente y su abuelo. Además, este adolescente, como los diálogos están situados históricamente en el primer contacto con el español, este adolescente se hace amigo de Gonzalo Díaz de Vivar, el primer adelantado que llega al territorio, así que son diálogos previos a la conquista, al genocidio. Claro. Este adolescente también tiene un par de amigos que son espíritus protectores del territorio, son un par de animales que son sus compinches y sus compañeros de juego. Una variedad de quiz que ya no existe en el territorio, ¿no? A partir de ahí se aborda la extinción de la biodiversidad. Y un zorro que junto con este niño que también tiene ese espíritu del zorro hacen travesuras y picardías en el territorio. Ese diálogo con los espíritus es muy interesante. Y por otro lado, hay una serie de diálogos entre estos abuelos, el abuelo y la abuela, que logran viajar en el tiempo a partir de conectarse con la Pachamama, con el espacio y con el tiempo, y tienen diálogos con personajes históricos en distintos momentos de la historia cordobesa. Estos textos son educación para la sororidad, educación para la interculturalidad, educación para la emancipación, para la descolonización, educación para la espiritualidad, educación ambiental. Es complejo que los docentes que no sepan nada de nuestros conceptos puedan abordar plenamente estos textos, así que este trabajo, estos textos van acompañados de textos que abordan la noción de territorio, la idea de que el territorio es un ser vivo, ¿por qué nosotros decimos eso, no? La fundamentación de nuestro pensamiento. ¿De qué se trata una propiedad comunitaria indígena? ¿De qué se trata el concepto incluso constitucional de la preexistencia de una comunidad indígena? Y tantos textos así, tantos conceptos así que abordan la cuestión sensible de los pueblos indígenas. Estos textos van dirigidos a los docentes que van a dar estos cuentos, estos relatos en las aulas. El proyecto abarca desde el nivel inicial, desde jardín de infantes, pasando por todos los ciclos de la EGB, primero, segundo y tercer ciclo, hasta los últimos años de la secundaria. Así que bueno, estamos trabajando con un grupo grande de docentes de distintas escuelas de la provincia de Córdoba. El proyecto ha comenzado en la mayoría de las escuelas ahora, el 19 de abril, y va a terminar el 1 de agosto, donde van a estar viajando varias escuelas que han asumido este proyecto a San Marcos a compartir con nosotros la ceremonia de ofrenda a nuestra Madre Tierra. Así que invitamos a las escuelas que se quieran sumar también de Capilla o las escuelas que son oyentes de la radio, que se comuniquen con nosotros y quien quiera sumarse, bienvenido sea. Sí. La idea es elaborar entre todos un análisis de estos textos para ofrecer, además de los libros con los textos, también cuadernillos con el análisis de los textos. Estos cuadernillos van a incluir análisis sintáctico, análisis semántico y actividades propuestas para las aulas. Así que bueno, estamos asumiendo la responsabilidad de trabajar la educación intercultural bilingüe en la provincia de Córdoba desde nuestra cosmovisión, desde nuestra comunidad, pero también desde la interculturalidad, que la gran mayoría de estas docentes no son miembros de nuestra comunidad, no viven en San Marcos Sierra. La población de alumnos que atienden, que ellas acompañan en su educación, en gran mayoría no pertenecen a comunidades indígenas y sin embargo han asumido el proyecto desde un autoaprendizaje, desde una autorreflexión sobre qué es lo que ellas están haciendo como docentes para la historia de la provincia de Córdoba o para sumar a la sensibilidad del tema de los pueblos indígenas en la provincia de Córdoba. Sí. Así que estamos dándonos un proceso bastante rico. bastante interesante y que va a ser piloto, si se quiere, de un proyecto más importante, más interesante dentro de un par de años. Claro que sí. Este proyecto a mediano plazo. No, nos encantó. La verdad, primero, esto final, poder acercarnos, y me parece que ahí encontramos una clave, ¿no? Que la educación tradicionalmente, y no solo en las culturas originarias de América, sino las de todo el mundo, pasó por la sensibilidad, pasó por el relato, por el cuento, por la historia, por la práctica, la vivencia, y no tanto por ese concepto abstracto que nos impone la escuela, casi como un desafío de desaprender de nuestro propio conocimiento, de lo que traemos de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestros ancianos, de nuestras familias. Al contrario, a partir de esa vivencia, construir el conocimiento práctico, cotidiano, vinculado al territorio, a ese lugar donde vivimos. Mariela nos ha dejado entonces una linda imagen para seguir construyendo la educación para el buen vivir. Nos quedamos con muchas ganas de compartir ese librito que circule por acá. Por supuesto, en todas las radios que nos están reproduciendo se pueden comunicar con vos. Ahora vamos a pasar el contacto para que también puedan las escuelas, los docentes que nos están escuchando, o los padres también, madres que escuchan y que les gusta y les atrae y les apasiona este desafío, puedan comunicarse con ustedes y poder visitar sus localidades. Mariela, como siempre, gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, Fede, a la radio, y bueno, siempre a disposición. Es hora de que asumamos entre todos la descolonización. Creo que esta columna está sumando mucho para la descolonización en nuestra región, así que gracias por ese compromiso. Abrazo grande. Hasta luego. Mariela Tulián, Kaski Curaca, de la comunidad Tulián de San Marcos y Arras. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en Crece la Voz. Es tu lugar, es tu verdad. De pie tu alma hoy se hace escuchar. De pie tu alma hoy se hace escuchar. Llega el calor, manos resecas hoy piden tu amor. Manos resecas hoy piden tu amor. Verse olvidar, verse perder sobre los siglos de tierra y poder, sobre los siglos de tierra y poder. Grita tu voz, revolución, son tus ancestros que hoy hablan por vos, son tus ancestros que hoy hablan por vos. Ya estamos sobre el cierre de este capítulo de Crece la Voz, nuestro documental radiofónico semanal sobre el buen vivir, los bienes comunes, desplegando y acercándonos cada vez más a ese horizonte cultural civilizatorio que incluye todas las áreas de la vida para la descolonización, como venimos conversando en este programa, Educación para el Buen Vivir, que se retransmite en cada una de las radios populares de nuestra provincia. No queríamos perder la oportunidad de conversar unos minutos con un referente de la educación en nuestra región, en el noroeste cordobés, en la provincia de Córdoba. Es director del IPET 104, Arturo Capdevila de Cruz del Eje, un tipo con mucha historia y compromiso con la educación pública e inclusiva, desde la educación popular, el acercamiento directo con los jóvenes y con las familias y con el territorio donde viven. Allí en Cruz del Eje está Manuel Canizo. Buen día, Manuel, un gustazo. Buenos días. La verdad que me sorprende la presentación, simplemente un maestro. Un maestro, ahí está. Y un sobreviviente, como me has dicho alguna vez. También, ambas cosas. Bueno, Manuel, la idea es, y venimos conversando con referentes de diferentes ámbitos sobre educación para el buen vivir, una manera de acercarnos en cada programa a este paradigma cultural que hoy tiene y está escrito en letra en la Constitución boliviana, ecuatoriana, pero que, bueno, para nosotros significa una atracción, ¿no? Una manera de tener un norte hacia el cual caminar, o un sur, si quiere usted, para no ser tan correcto. ¿Cómo se construye esa educación? ¿Qué paradigmas, qué puntos reflejaría la educación para el buen vivir? La verdad que es un tema bastante amplio y complejo. Nosotros deberíamos quizás retomar unas líneas que se acerquen mucho más a esta realidad, que no por cotidiana deja de ser dura, deja de ser desafiante y sobre todo con un alto contenido de interpelación. En momentos donde hablar de educación parece una mala palabra, porque parece como esas palabras que se vuelven a ser proscriptas en cuanto a contenidos que incluyan su capacidad de ser herramienta para los pueblos, y vuelve a plantearse una especie de culto a una calidad que parece no entenderse en términos de garantía como derecho de todos para acceder, sino que nuevamente parece presentarse en los términos de allá de los 90 de la meritocracia. En realidad, pensar en una educación que esté orientada a garantizar a cada pibe, a cada piba, a cada ciudadano, a cada ciudadana, el derecho a los conocimientos que social e históricamente se producen, significa también situarnos en el contexto de la crisis más profunda del siglo XX y que en el siglo XXI se ha ahondado, y que ya lo destacó en su momento un gran historiador, Hoffman, cuando decía: el principal dilema que tenemos en esta época es la crisis de la relación del hombre con la naturaleza, porque es el mismo hombre que ha puesto al borde mismo de desaparición a la naturaleza. Educar para el buen vivir también es fundamentalmente una capacidad de volver a preguntarnos sobre ese vínculo con la naturaleza y restablecerlo en una calidad de vida, es decir, la calidad de vida entendida como ese derecho a vivir en dignidad y también con dignidad frente también a la naturaleza. También lleva de suyo que sin condiciones de justicia y sin condiciones que garanticen la igualdad basada en el reconocimiento de las diferencias, pero no de las diferencias como instituyentes de fragmentación, sino como reconocimiento de lo distinto, educar para la buena vida es educar en ese respeto, en esa pluralidad, en ese reconocimiento de la necesidad de restablecer un vínculo más sano también con el ambiente, no solo el que nos rodea, sino en una escala mucho más amplia. Nosotros hemos visto en estos últimos años cómo, de una manera cada vez más desembozada, se han desarrollado acciones tendientes a robar, y digo robar literalmente, robar conocimientos y saberes ancestrales para ser utilizados, en cambio, como herramientas que una vez patentizadas pasan a ser simplemente la expresión de un negocio incontrolado que otra vez, nuevamente, despoja a los pueblos de sus saberes y los ubica en términos de un mercado que se apropia simplemente de los beneficios y sin escrúpulos. Una educación de este tipo siempre tiene que ser pensada como restituyente de derechos que fueron conculcados, restituyente respecto a pensar de otra manera nuestros vínculos con el mundo, restituyente en el sentido de generar condiciones de mayor igualdad, fraternidad entre los pueblos, restituyente para volver a pensar en construir un nuevo sueño y que nos sirva como esa utopía hacia donde caminar en aquel hermoso planteo que muchos le terminaron atribuyendo a Galeano, y bueno, en buena hora, porque es uno de los que escribió con mayor fuerza sobre los temas que sangraban en Latinoamérica. Y siempre he pensado que una educación de este tipo, además de ser restituyente, tendría que ser superadora de aquellas cosas que en su momento también, por alguna razón, fueron sustituidas o fueron corrompidas o fueron roídas por intereses de pequeños sectores de poder y sectores dominantes. No puedo pensar sino en la necesidad de construir una contrahegemonía a ese tipo de planteamientos. Es necesario que volvamos a recuperar la capacidad de pensarnos por nosotros mismos, de imaginar mundos que pueden ser posibles a condición que nosotros organizadamente los construyamos. Sabemos que la fuerza de quienes están destruyendo los sueños de un país mejor para todos, de una región mejor para todos, son quienes justamente destruyen utopías, destruyen sueños y se imponen sobre unas nuevas tecnocracias que dicen ser las poseedoras de los caminos y rumbos hacia donde ir. Rompiendo con ello la posibilidad de construir rumbo propio. La verdad que lo que ustedes hacen en la radio es fundamental, porque significa instalar ciertos debates que nos debemos entre todos. Manuel, la verdad que nos has aportado la pieza que faltaba en un programa que ha transitado por diferentes voces y diferentes miradas, con Pablo Sigismondi desde su mirada de haber recorrido el planeta, con Mariela Tulián desde la mirada del pueblo Comechingón, Sanavirón, también de con Ofelia Morales desde Rosario, desde la escuela plurilingüística también allí, con el pueblo Cuom, y con esta educación que pueda restituir, ¿no? Esto nos está llevando a pensar ya no en una historia lineal hacia adelante, como nos ha siempre transmitido la cultura dominante, sino en una mirada cíclica y en una mirada donde en el pasado, en la historia, en la huella, pueda estar también nuestros datos para el futuro. Nos encantó esta conversación, la vamos a volver a tener, te comprometemos para una nueva columna y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y con todo el deseo y la mejor fuerza de que este tipo de experiencias de radios populares y comunitarias pueda aún sobrevivir en las peores condiciones, porque estamos dispuestos a sostener nuestras voces. Gracias. Así es, abrazo enorme. Manuel Canizo, director del IPET 104, Arturo Capdevila en Cruz del Eje, un maestro. Podrán haber hecho invisibles sus miradas, podrán haber comprado fragmentos de un futuro viejo, podrán haber sido más los universos oscuros que los besos de una tarde, pero nunca silenciaron la alegría y la sonrisa de sus hijos que hoy están presentes. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Muerto de miedo, su vagón resistió latigazo de un puro invierno. Y así cerramos esta edición de Crece la Voz. El gusto de compartir esta hora con ustedes en cada una de las radios. Tierra sin luz, creación y un futuro incierto. Equilibrio que juega siempre a favor del tiempo. Los invitamos, como siempre, a recorrer cada uno de los programas, los anteriores, en nuestra página viaraba.org.ar, todo con B corta. Y aún el primero negociaron la plata quemada del golpe enfermo. Bajo Juana González, la lucha latiza el sueño. Hoy habla despacito el viejo general del miedo. Y nosotros nos reencontraremos en el aire la semana que viene. Gracias por compartir este rato de reflexión con nosotros. Hasta la próxima, chao. Pedacito de escuela engrandece en las aulas nuestras. Y aunque mando los libros, matan a la sangre nueva. Los bastones quebrados, sus gorras y un gris ceniza. La marcha organizada del hijo de tu sonrisa. Mujer del cambio, salvaje en tu luz desierta, toma vida la foto, tu mirada y tu presencia. Basta Juana González, la lucha latiza el sueño. Hoy habla despacito el viejo general del miedo. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.